yo le digo no mal beso. Nena, vamos a lo directo. Ella quiere beso, yo no quiero. Quiere beso, yo no quiero. Quiere beso, yo no quiero. Ella quiere beso, yo no quiero. Quiere beso, yo no quiero. Quiere beso, yo no quiero. Quiero, quiero. Bueno, ya que está que me diste un beso, ya está ready para eso. Bueno, ya que está que me diste un beso, ahora quiero sacar el queso. Sácame el queso, sácame el queso, sácame el queso, queso, queso. Sácame el queso. Sácame el queso, sácame el queso. Y esto todo culpa de Michael Record. Sí, griten, sí, griten, sí, griten, sí. Sí, griten, sí, griten, sí, griten, sí. Hey, mami, escucha esto. Quiero que todo en el baile se agarre, se prenda. En este momento la escuela ya empieza a hacer un movimiento. Y vas a bailar, y vas a bailar, y vas a bailar otra vez. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Este ritmo no sonaba por acá. Hoy les traigo underground de nuevo, pa' que todos se pongan a bailar. Esto sí que está bien loco. A ella sí la faltó toda toita, toda toita, toda toita. A ella sí la faltó toda toita, toda toita, toda toita. Es que la quiero pa' mí. Ay, mami, dime que sí. Dime lo que sí. No, no, no.